Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos al primer invitado de Pedro esta tarde, era Christian Meyer. Christian Meyer con Frente a mis ojos. Y bueno, siguiendo con la biografía de nuestro gran Pedrito, él dice que continuó con su vida, luego de que el doctor le diagnosticara qué era lo que tenía, continuó con su vida sin mayor problema. La incertidumbre de cuánto podía empeorar o qué otras zonas de su cuerpo podían afectarle nunca le perturbó. Averiguó mucho sobre el tema por internet y tomó todas las precauciones. Él dice, tengo un hogar hace 20 años y he sabido soportar todo tipo de problemas y preocupaciones con el fin de no perturbar ni de transmitirles tensiones a mis hijos ni a mi esposa. Así que tomé el asunto muy tranquilamente. Supe hacer todo a un lado y comportarme como un buen cabeza de familia que soy. Hasta dice que se sentía orgulloso de sus logros como timón de familia y eso lo llenaba de ánimo. El hogar es lo único que realmente te vuelve sobrenatural. Muy cierto, Pedrito, muy cierto. Nosotros continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Como tú, alguien que me hable igual que tú. Y que me abrace y acabe con mi soledad. Alguien que sienta.

no soporto la vida y su frenesí. No te preocupes, no es el tiempo. Te quiero, pero sal de aquí. Hoy sientes pena, sientes pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Sé que vas a llorar, es lo menos pues estás. Estás muy triste, triste por mí. No lo puedes soportar, no te quiero ver llorar. Lo prometiste. No me quiero destrozar, mi cabeza va a volar. Y estás muy cerca. No sé qué será de mí, nunca supe yo salir. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Bueno, y siguiendo con Pedro, obviamente dice que si ustedes ya están mareados con la compleja explicación que les he dado sobre mi problema, ya sé, ya se imaginan lo que es para mí explicar todo ese rollo a quienes me preguntan con sencillez, bueno, ¿qué es lo que tienes? Me lleva por lo menos media hora explicarlo, y así con cada persona varias veces al día, todos los días. Esa fue la razón por la que no quería al principio explicar el origen y razones de mi problema directamente a la prensa, decía Pedro. Nadie lo entendería y por lo tanto no podían hacer reportajes al respecto. No era ninguna enfermedad comercialmente conocida como diabetes, cáncer, sida, osteoporosis, cirrosis, etcétera, etcétera. Era mucho más fácil de entender y exponer si era algo así. Pero esto era algo confuso inclusive para mí. Mis sensaciones, la situación, la ignorancia del público sobre la naturaleza de mi problema. Sin embargo, mi vida no había cambiado y mi ánimo tampoco. Seguimos con la música, señores y señores. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Busco yo, no quiero aburrimiento.